Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro nos reunió en el pasto otra vez. Era de tarde, un domingo, había solcito y humedad. Miré mientras nos íbamos sentando en ronda, miré alrededor y vi allá lejos esa extraña figura de los otros días. Un árbol o quizá un espantapájaros. El maestro retomó el tema de los nombres. Dijo que había simplificado mucho este asunto de los nombres y el destino para ir metiéndonos en un asunto sumamente complejo. El destino de cada uno, alumnos, no depende exclusivamente de su nombre. Es solamente una manera de empezar a pensar en este asunto. Voy a ilustrárselos mejor. Y nos indicó, de nuevo, esa imagen borrosa y confusa de ahí del horizonte, un árbol o un espantapájaros. Preguntó, si uno ve un árbol allá, ¿qué ve? Obviamente nadie contestó porque era de esas preguntas que no hay que contestar, solamente son trampolines para que el propio maestro nadie se columpie hasta el firmamento y desde ahí arriba encuentre y luego deje caer como una lluvia una buena respuesta que abarque la cuestión y nos deslumbre a todos, de manera que callamos meticulosamente. Espanté algún mosquito que estaba sobrevolando la zona sin picarme, ¿no? Pero me molestan un poco y lo espanté, se lo tiré como para el maestro, que dijo, si viéramos un árbol, veríamos indudablemente un alto y ancho tronco uniendo las múltiples y bifurcadísimas raíces con las bifurcadísimas y múltiples ramitas. Un tronco que une la oscuridad con la luz, la humedad con el sol, la exclusiva soledad con los otros, con el mundo. Y así podríamos seguir navegando las infinitas aguas de una sola metáfora que en el fondo ya entendieron, ¿verdad, alumnos? Sí, dijimos todos. Esa respuesta sí había que darla. Sí, maestro, dijimos. Porque un árbol es eso, alumnos. Un árbol es el presente entre el pasado y el futuro, entre la tierra y el fruto de lo que vendrá. Ahora, imaginen que no es un árbol, es un espantapájaros. Bueno, en ese caso también tiene muchísimo que ver con este asunto del destino, porque ¿qué destino puede tener alguien que se llama así? Espantapájaros. Está como excesivamente predeterminado por su nombre. Imaginemos algo más. Imaginemos que el espantapájaros aquel recibe como nombre secreto, no Asdrúbal Nelson, etcétera, de la flor navegante, como Pepe, ni Bubú, como el otro, Rigoberto de la Rochefoucauld, no sé cuánto, no. Imaginemos que de nombre secreto el espantapájaros recibe algo así como Atrae Pájaros, que suena muy, muy, muy progre, muy poético. Atrae Pájaros. ¿Qué de contradicciones que tendría su vida entre un nombre común que los espanta y un nombre secreto que los atrae? De manera que, ya sea un árbol, ya un espantapájaros, aquello que vemos en la lejanía tiene muchísimo que ver con este asunto de los nombres y el destino. asunto que se está complicando de verdad. El maestro hizo una pausa en ese momento y se puso como a hacer gestos. Yo imaginé que estaba construyendo metodológicamente, ¿no?, ahí en el medio de la ronda, en el pasto, un árbol y un espantapájaros para que nosotros visualizáramos mejor sus palabras, sus metáforas, sus ideas, su sentir acerca de los nombres y el destino, pero enseguida me di cuenta de que no. No estaba haciendo ningún gesto demostrativo, pedagógico. Estaba tratando de espantarse los mosquitos que se le arremolinaban como locos alrededor. Le zumbaban, lo envolvían, lo picaban en la frente nomás, a él nomás. A nosotros no. No sé por qué a nosotros no. El maestro se estaba volviendo loco. Ya no podía hablar. Y en un momento vi claramente que se le metió un mosquito en la boca y se quedó quieto. El maestro se quedó quieto. Abrió grandes los ojos, como alguien que mira alejarse la orilla de la cordura desde el barco del pensar sobre el mar de la realidad. Como alguien que encuentra 2 segundos antes de que explote una bomba adentro de su bolsillo. Como loco, digamos. Toda la ronda se quedó absolutamente inmóvil. Es más, creo que el millar de mosquitos que lo rodeaban dejó de volar y eran como una esfera sólida que lo encarcelaba, como un casco calzado sobre su cabeza. Por suerte, en un momento todo se rompió, el maestro pegó un salto y empezó a correr rápido, rápido, rápido, rápido, rapidísimo, hacia allá donde estaba el espantapájaros o el árbol, y se alejó, se perdió de vista, lo perdimos y nos quedamos solos, en ronda y solos, quietos, sin mosquitos, porque no nos habían picado ni a uno de nosotros. No sé, muchos se pusieron a decir que había que irse, que el maestro había ido a pedir una ayuda que nosotros no podíamos brindarle, que bueno, que la clase había terminado, que nos fuéramos. Otros dijeron que no podía terminar así este asunto, que había que ir a donde estaba el maestro a ver si podíamos ayudarlo, a ver cómo estaba. Los valientes dijeron eso, ¿no? Francisco, Juan Carlos, Martina, Margarita, Antonio. Yo no quería irme, es decir, quería irme, pero tenía más vergüenza de decir que era un cobarde, que valor para aceptar que era un cobarde. Entonces me quedé con los valientes, poniendo cara de que era como ellos, y nos encaminamos hacia donde el maestro había desaparecido, hacia allá donde estaba el espantapájaros o el árbol. El asunto no era nada fácil porque se estaba haciendo de noche, era domingo, al otro día yo por lo menos tengo que levantarme muy temprano y empezaba a trepar la humedad, a escaparse el sol detrás de los pastos, porque todo era pasto, todo salvo, bueno, Juan Carlos, Martina, Rodolfo, Margarita, Antonio, Francisco, los valientes, ¿no? Y bueno, y yo. Y el espantapájaros o árbol que estaba allá lejos, imaginamos que sirviéndole de refugio a nadie, ¿no? Caminamos hacia ahí. Francisco decía que él lee mucho a Leopoldo Marechal y recuerda sus palabras. Por ejemplo, que no, a la hora de, digamos, a la hora de entender el cosmos, no hay que despreciar ni el flato de un mosquito, menos que menos la picadura de un millón en la frente de un maestro. Porque era eso, lo habían picado en la frente. Lo encontramos al maestro tirado al pie de lo que era un árbol. Sí, era un árbol nomás, no era un espantapájaros. Parecía de lejos, pero era un árbol y a sus pies estaba el maestro dormido y mostraba su frente llena de picaduras de mosquito. ¿Y qué habían escrito ahí los mosquitos? Nos preguntamos medio en silencio porque no fuera cosa despertar al maestro de su merecida siesta. Algunos decían que seguramente los mosquitos le habían escrito algo como bubú, pipi, cookie, tuti, una pavada así, ¿no? Como un chiste. No sé. Margarita pensó otra cosa, pensó que alguien que se llama Nadie debe tener un destino muy extraño porque es precisamente la ausencia de nombre, la palabra vacía, el no destino, que puede significar la libertad absoluta o la muerte. ¿Qué debe hacer de su vida alguien que se llama Nadie? Margarita imaginó que tal vez el maestro estaba destinado a ser el emperador, el líder de las tierras de Nadie. Un imperio anarquista, si se quiere, si le permitimos a Margarita la contradicción, ¿no? Un imperio cuyo emperador sea Nadie. Puede ser. Habría que preguntarle a la gente anarquista, por ejemplo, de Rosario, ¿qué opinaría de un imperio cuyo líder, cuya cabeza es alguien que no tiene nombre ni destino, que no es? Alguien cuyo nombre es Nadie. Las tierras de Nadie, un reino en el que Nadie es el rey. Un reino hecho de un montón de partecitas, separadas por el espacio y el tiempo. Cualquier lugar puede pertenecer a las tierras de Nadie. Esta mesa con un micrófono prestado. Una ventana con un lunes gris. Una moto que pasa atrás y después trataré de borrar para que no moleste. Puede ser una de las tierras de Nadie, ahora y mañana no. Y hace un rato tampoco. Tiene que ocurrir algo extraño, algo sencillo y lindo para que ese lugar pertenezca al imperio de Nadie. Rodolfo leyó un pequeño cuento sobre un espantapájaros en la frente del maestro. Un cuento que tal vez lo escribieron los mosquitos. Tal vez esos mosquitos eran pájaros pequeños que escribieron ese cuento en la frente. Tal vez Rodolfo quería hacerse el interesante delante de Margarita, no sé. Pero tengo que comentarles lo que leyó Rodolfo. El cuento de un buen espantapájaros. El problema es que si lo cuento quedará poco tiempo después en este programa para otras cosas. De manera que léanlo, el cuento del buen espantapájaros, en laescueladenadie.wordpress.com. Firmado por Rodolfo, por supuesto, o por los mosquitos, ya veré. Y paso a contarles lo que sigue, sin robar demasiado tiempo a las otras partes. Francisco vio otra cosa en la frente del maestro. Yo me inclino a pensar que Francisco tuvo razón, porque Francisco es nuestro héroe y sabe lo que dice, y cuando no sabe, no dice nada. Motivo suficiente para ser considerado un genio, ¿no? Francisco vio que el maestro, todo dormido ahí, chiquitito y sucio, echado en la tierra, era un fruto en descomposición. Un fruto que se pudría para dejar la semilla. Su cáscara era su fealdad, su odio, su desprecio, su vejez. Cada una de sus clases, la totalidad de la escuela, el conjunto casi infinito de alumnos que lo rodeaban era el proceso de descomposición necesario para que una pequeña semilla caiga en la tierra. ¿Quién sabe qué fruto dará eso? ¿Qué unión del pasado con el porvenir? ¿Quién sabe qué hijos? Yesterday, Rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. El domingo 29 de mayo, hace un par de domingos, participé de un festín mutante en Cósmico, que es una casa muy colorida en un rincón de La Plata. Fue una experiencia verdaderamente aterradora porque encontré un montón de personas que, incluso sin saberlo, ¿no?, pertenecen a esta escuela, la escuela de nadie. Algo muy, muy lindo, claro que sí, pero bueno, por suerte cuando me fui era muy tarde y los micros no pasaban, y el lunes asomaba su hocico vengador. De manera que a la alegría se le sumó un poco de tristeza, ¿no? Una mezcla muy adecuada para un alumno del montón como yo. No importa, ustedes investiguen acerca de Festín Mutante en elreydelascriaturas.blogspot.com o bien observen en laescueladenadie.wordpress.com cómo acceder a las producciones de la gente que hace Festín Mutante y, bueno, del alumnado en general. Antes de ser invitado a participar de un Festín Mutante, había recibido en laescueladenadie@gmail.com nuevos poemas de Arturo Serrano. Como ustedes saben, Arturo Serrano no es ni el mejor, ni el peor, ni el alumno del montón. Esas son categorías que no sirven para entender a Arturo Serrano. De hecho, el propio maestro Nadie ha intentado echarlo un montón de veces, pero vuelve con su precariedad y su poderosa alegría. Es el elemento de la escuela de Nadie. Les leo entonces un par de poemas de Arturo Serrano y, si quieren conocer algo más de su obra, pueden observar perdidasmiradas.blogspot.com. Muchacho, hijas de papel. Había una vez un pez roto nadando en agua congelada. Y había una vez un pájaro de ojos y su nido era el fuego de una hornalla. Y había una vez un árbol hueco y su corazón era una cuerda de garganta, y había una vez un tipo que lloraba, y le salían mariposas de la cara. En una cueva tenebrosa de costillas, un gigante invisible lo miraba. Lo perseguía un dragón gris, lo perseguía una cárcel con pies, lo perseguía un dolor sin cabeza, lo perseguía el terrible teclado de una máquina, lo perseguía el espantoso espejo de un baño a la mañana. Quiso escaparse en un barco de papel, pero no pudo porque estaba lleno de palabras. Quiso gritar, pero su boca era una piedra cerrando un laberinto. Quiso correr, pero sus piernas estaban rotas como alas. Entonces evocó al último silencio de su noche, acorralado por una ventisca de cuchillos. Bebió un relámpago apagándose, y su único escudo invencible fue mirar y mirar y mirar, sin decir nada. Poema de amor para Nancy desde el taller del psiquiátrico. En una escalera, pero los escalones son espejos, voy subiendo, con los pies que son ojos. Busco algo imposible y sencillo, como el olor de tu pelo en una estación de tren. Que lo acaricio, pero mi nariz es la mano. Así para que te vayas en mi corazón, que es un barco de caja de cartón, navegando por un inmenso mar, que es la vereda rota, y naufragues en la luz que es unos pájaros, y después vuelvas con esa botella de vino rico que son tus besos. Aquí tenemos la esperanza de un pequeño fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, no dude en enviar sus recomendaciones, críticas, sugerencias e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si le parece interesante a usted. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. La escuela de nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Este asunto de los nombres es un asunto sumamente complejo. Por algo el maestro le dedicó 3 clases seguidas a describir su complejidad. Los nombres secretos, los nombres y el destino, y bueno, y lo último que quiso hacer acerca del árbol, el espantapájaros, que bueno, fue impedido por los mosquitos, pero de algún modo sentimos, los valientes que nos quedamos, que algo aprendimos. Que incluso llamarse nadie implica de algún modo una prosperidad, una semilla. Para ilustrar aún más estas cuestiones, el maestro me indicó que les hiciera escuchar un poema que, según el maestro Nadie, echará un montón de luz sobre este asunto de los nombres y permitirá una comprensión mucho más abarcadora. Escuchamos entonces Yoyeo, un poema de Oliverio Girondo, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie. Yoyeo. Vos, catacombo, soy yo. Di, no me oyes, tataconco, soy yo sin voz, sin voz. Aquí yo llanto, conmigo solo, solo que yoya y yoya y yoya. Entre mis subyoyitos tan nimios micropsíquicos, lo sé, y tanto, desde yo mero mínimo al verme yo harto en todo, junto a mis muertos y revivos yo siempre, siempre, yo llanto y yo llanto siempre. ¿Por qué? Si sos, ¿por qué? Di, vos, no me oyes, tata todo, ¿por qué tanto llorar? Responde, ¿y hasta cuándo? Espero que hayan entendido ahora sí el asunto de los nombres gracias al poema de Girondo. Se los digo porque la tarea para el hogar de esta semana es sumamente compleja. Tienen que volver a escuchar los 2 programas anteriores, reescuchar este, en el blog, como puedan, ir a la selva a ser mordidos por una buena víbora y obtener así sus nombres secretos, averiguar qué quieren decir sus nombres etimológicamente, considerar los destinos que eso implicaría, y luego aprovechar el frío que se nos viene encima para echarnos sobre la hierba oscura y húmeda y dejarnos pudrir ahí. Para ver qué crece, qué prospera luego en fruto para los demás. Hasta la próxima.